considerando como decía el apóstol Juan, como decía el Señor al apóstol Juan, y también como hablaba con Pedro, y le decía: Pedro, ¿me amas? O Simón, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez me amas, le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Y al Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Y de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. La verdad que ante estas situaciones, hermanos, pues se produce muchas veces una crisis en la vida del creyente, ¿sabéis? Porque conforme va pasando el tiempo, si queremos ajustarnos a la voluntad de Dios, muchas veces los planes que tiene el Señor no son los planes que nosotros tenemos, ni mucho menos. Hace alrededor de 30 años que yo me convertí, y si yo hubiera tenido una bola de cristal, como se suele decir hoy en día, y viera, pues no sé lo que pensaría, no lo sé. Pero sí entiendo que el Señor nos ha escogido con un propósito y con un fin, pero muchas veces todo esto trae crisis en la vida, que remueve nuestro interior, que remueve nuestras entrañas espiritualmente hablando. Y creo que tenemos que ir tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Pero no es fácil. Yo entiendo que no es fácil, y yo lo digo por mí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy atravesando una crisis en relación al Señor, en relación a lo que Dios quiere de mi vida, y en relación muchas veces a lo que las intenciones del ser humano pues quiere hacer. Sin embargo, Dios nos ha colocado en una generación en la cual estamos, y tenemos que ir tomando decisiones, hermanos, que son trascendentales para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, para el lugar donde el Señor nos ha colocado. Y muchas veces el Señor nos pregunta esto: ¿me amas verdaderamente? Y llega un momento en tu vida en que ya sabes que ahí no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay vuelta atrás en relación al Señor. Puede, en alguna medida, podemos retrasar los propósitos de Dios, podemos retrasar la voluntad de Dios, pero si tú quieres ser fiel al Señor, yo te digo que con el Señor no se puede jugar. Es como: o eres frío o eres caliente, en ese sentido. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. En ese aspecto Dios no cambia, es inmutable, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no cambia, nos muestra su amor, nos seduce con su amor. Pero también, por otra parte, viene y nos dice: ¿me amas? Y nos pone en esa tesitura. Y nos dice: cuando tú eras joven, te ceñía y iba donde quería. Pero conforme vamos siendo mayor, no es lo que tú quieres, ni es lo que yo quiero. Es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y yo creo que ahí se produce una crisis interior. Pero yo creo que si la resolvemos, y la resolvemos delante del Señor, delante de su presencia, creo que vamos a salir enriquecidos. Porque en definitiva es lo que dice el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí. Es que es la realidad. Es Dios, por puro amor, por pura gracia, que nos ha elegido a nosotros. Y en definitiva es para que llevemos fruto, y ese fruto permanezca. Y ese fruto podemos verlo de muchas maneras. Pero yo digo que en la medida que vamos andando con Dios y nos ajustamos a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos, las cosas ya no van a ser igual. No van a ser igual. Porque hemos sido creados, hermanos, para, como dice Efesios 1, 6, 7, para alabanza de su gloria. Y en ese sentido el Señor va a tratar como un diamante, pero como un diamante en bruto, donde vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados para que nuestra vida brille en cada área de ella. Ese es el propósito de Dios. ¿Es un plan bueno, hermano, el que Dios tiene? ¿Es esto religión? Los que hemos experimentado el amor de Dios, los que hemos experimentado sus ternuras, los que hemos experimentado su disciplina, su gracia, ya no podemos ser los mismos. Pedro ya no fue el mismo, Juan ya no fue el mismo, Pablo ya no fue el mismo, tú y yo ya no podemos ser los mismos, a no ser que verdaderamente, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, no vaya a ser que no estemos en los caminos de la fe, de lo que Dios quiere. Pero yo me preguntaba en esta mañana, hermano, en la medida que entendemos todo esto y que Dios nos va revelando, porque es como decía Jesús a Pedro también, lo que yo hago ahora tú no lo entenderás, mas lo irás entendiendo, lo comprenderás después. Y cuando Dios trata con esto, ya no te miras a ti, no miras a ti tanto mismo, porque no tenemos tiempo de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos tiempo de mirar al Señor, mirar su corazón y ver el propósito para el cual hemos sido llamados. Ya dejas de mirarte tanto tu ombligo, lo que me pasa, lo que entiendo. ¿Por qué? Porque vamos en alguna manera adquiriendo lo que es la naturaleza de Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. El otro día, y quiero ser sincero en esto, el otro día me decía una persona: hermano, parece que tienes menos relevancia ahora dentro de la iglesia, parece que ahora hacen menos, ¿no? Que parece como si, parece que David está ocupando más lugar, ¿no? Que, y la verdad, sinceramente, que al principio me conmovió, me tocó el alma eso. Me tocó el orgullo propio, por decirlo así, hermano, sinceramente os lo digo. Pero yo no sé cómo di la respuesta, pero la di, sinceramente. Y le comenté a esta persona, digo, mira, en los caminos del Señor y en la obra del Señor y en el campo del Señor, el Señor es el Dios de la obra. Y yo me congratulo de mi hermano, me gozo y deseo gozarme en el Señor de que Dios está levantando mujeres y hombres. Rafael David, me gozo con mi primo y quiero sufrir con ellos lo que Dios tenga. Y le contestaba, mira, es como decía Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque nadie tiene algo que no le ha sido dado del cielo. Y el Señor tiene para cada uno lo que tiene que tener. Y yo lo que quiero es gozarme con mis hermanos, gozarme con mi hermana. ¿Entendéis, hermano? Pero me preocupa en este aspecto también que no entremos en estas situaciones que lo que muchas veces vienen es a crear tensión y dificultad dentro del reino de Dios, sino que aún como hablábamos este fin de semana y como compartía al final nuestro hermano Rafa, podamos estar en la presencia del Señor, buscando a Dios juntos, unánime, para ver qué quiere el Señor de nosotros y qué quiere de esta generación, que cómo podemos afectar, cómo podemos influenciar a nuestra generación. Pues yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo ves tu generación? ¿Cómo la ves? En estos días yo estaba leyendo un libro que he tenido que usar durante bastante tiempo, que tenía que ver con una asignatura que he desarrollado, que es de Derecho Eclesiástico Canónico, y es un compendio, por una parte teológico reflexivo, pero que te hace ver realmente lo que ha sido la historia de la Iglesia hasta aquí. Y yo he visto ahí hombres que quizás que han vivido en otra generación diferente a la nuestra, pero que han jugado un papel fundamental para que hoy nosotros podamos disfrutar de las libertades. No sé si recordáis, en 1945, no vais a recordar, pero habéis podido leer el fuero de los españoles, donde la iglesia protestante, que ya tenía cierto arraigo aquí en España, se le negaron todos los derechos. Y ese artículo decía: nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras creencias, fijarse qué contradicción, ni manifestaciones externas que las de la Iglesia Católica. Y el propósito era impedir en alguna manera que en España hubiera una apertura y hubiera libertad de conciencia y de reflexión para elegir cada uno el modelo de vida que quiere desarrollar. De tal manera que a los cristianos evangélicos se les consideraban al mismo plano de lo que eran los masones y los comunistas. Sin embargo, allí hubo 8 hermanos, 8 pastores, por decirlo así, que decidieron tomar el testigo de su generación para, en alguna manera, reivindicar lo que es la libertad de conciencia, lo que es la libertad religiosa, lo que es el derecho a alabar a Dios, a adorar a Dios, porque se cerraron en España muchas iglesias, muchas, muchas iglesias. A muchos hermanos se les persiguió de diferente manera. Sin embargo, allí hubo un hombre que Ángel conocerá. Yo estuve casi en los últimos arbores de su vida, pude asistir al homenaje que se le hizo aquí en Córdoba a don José Cardona Gregory, que era pastor bautista de una iglesia en Alicante, secretario de un juzgado de la ciudad de Denia, que tomó, motivado por los hermanos, tomó el testigo y se trasladó a Madrid para, en alguna manera, trabajar por su generación, por la generación de creyentes, para que la libertad religiosa pudiera venir a España. Y allí estuvo trabajando, dejó su trabajo en Denia y se fue a Madrid, porque allí estaba más cerca de las instituciones, a fin de trabajar y poder desarrollar un papel que pudiera albergar un poco de libertad. Pero estuvo 2 años, y es porque allí había un vacío legal en las administraciones, que sí, que te recibían con buena cara, con buenas maneras, pero que al final te iba y decía: bueno, ¿y aquí he venido yo aquí? Como él expresa. Y así estuvo durante 2 años. Pero coincidiendo con el día de la oración mundial por España, bajo el lema de la fe mueve montañas, empezó a abrirse allí una brecha. Y el ministro de Asuntos Exteriores, ante el escándalo tan grande que se originó no solamente en España, sino fuera, lo cual fue promovida por embajadas en Europa y en Estados Unidos, y como consecuencia de las bases españolas, de un acuerdo que hubo entre España y Estados Unidos para que las bases españolas se pusieran aquí, todo esto fue propiciado por Dios para que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, llegado el clamor, pudiera tomarse en cuenta y en serio, y a partir de ahí poderse promulgar una serie de libertades que hasta entonces no habían ocurrido. En el 78 nos dimos lo que fue la Carta Magna nuestra, de la democracia, nuestra Constitución, y ahí cambiaban ya las cosas. Nadie será molestado por su libertad o por su derecho al culto. Y en el 92 esto fue refrendado como consecuencia de la relación entre el Estado y lo que fue la CEREDE. Y hoy nosotros podemos aquí disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Pero hubo hombres y mujeres que tomaron ese testigo, como este hombre, don José Cardona, don Antonio Conesa, don José Grau, tantos y tantos hombres que dieron de su vida, don José María Martínez, que también tuve el privilegio de conocer, y algunos conocéis también, que ya está, me dijiste el otro día que estaba muy, muy, muy delicado, pero hombre, que sirvieron a su generación. Y es como dice la palabra de Dios, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. ¿Cómo estamos viendo nuestra generación? Podemos tomar dos posiciones, hermanos. Una que escucho muy a menudo, la escucho cada día más: esto es peor que Sodoma y Gomorra. Esta generación está perdida, aquí no podemos hacer nada, no tenemos parte ni suerte con esta generación. Y esta visión pesimista La podemos ver en las Sagradas Escrituras a través del profeta Jonás acerca de Nínive. No había esperanza, no tenía sentido hacer nada al respecto. Y dice que se levantó Jonás y huyó de la presencia de Dios. Sin embargo, sabéis, Dios tenía otro plan para los ninivitas. Dios tenía otro plan para esa generación. Dios tenía, en definitiva, en mente la transformación completa de esa ciudad, y lo logró a través de un profeta, fijarse, hermano, que se sentía fuera de lugar, que no se sentía identificado con el proyecto de Dios. ¿Os suena eso? Era como si Jonás dijera: mira, lo que yo vaya a decir aquí no va a ser escuchado, lo que yo haga no va a remediar nada, esta generación no merece la pena. Jonás, en definitiva, lo que hace es que se niega a aceptar la comisión de Dios por temor a que los ninivitas se arrepientan y, en definitiva, Dios demuestre su misericordia. Y aquí yo veo el corazón de Dios. Fijarse, y hablamos del Antiguo Testamento, pero veo un corazón lleno de amor por aquellas personas paganas que no creían, que vivían en la idolatría, en la miseria espiritual. Pero veo un corazón lleno de amor, lento para la ira, como dice Jonás 4, 1 y 2, lento para la ira, pero grande en misericordia, en contraste con un corazón como el de Jonás, que no quería sufrir la situación, corazón más bien duro y estrecho en relación a los planes de Dios. Yo me pregunto muchas veces: ¿no será, Señor, que yo tengo el síndrome, o que tenemos el síndrome de, la iglesia tiene el síndrome de Jonás, porque no quiere cumplir esa gran comisión por las consecuencias que conlleva también, por el sufrimiento, por el dolor? Alguien pasaba el otro día a través de Facebook un vídeo de Paul Washer, yo creo que lo he visto ya, La Buena Vida, se llama La Buena Vida, La Buena Vida. Pero después de ver el vídeo, dice María: ¿y esto es La Buena Vida? Y el hermano hablaba de sufrimiento y hablaba de dolor, hablaba de oración, hablaba de los misioneros que van aquí y que van allí y que están cumpliendo la voluntad de Dios en las diferentes esferas, en las diferentes áreas. Y continuaba hablando de sufrimiento y de dolor, porque es el camino de la cruz. Sin embargo, decía: esa es la buena vida, la vida que Dios tiene para nosotros en la medida que la abrazamos, ¿sabes, hermana? En la medida que la abrazamos. Y nadie quiere abrazar una cruz, porque ¿sabes lo que expresa la cruz? Muerte. Yo no quiero morir, ¿me entendéis? Pero me dijo el Señor no hace mucho tiempo, dice: el que pierda su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Qué paradójico, ¿verdad? La buena vida. ¿Qué vida te has planteado, hermano, hermana, para ti, para tu familia? Debemos cuanto antes reflexionar y considerar nuestro llamado a la gran comisión. Los mensajes que hemos recibido en el retiro no dejan lugar a duda. El otro día me llamaba un hermano. Me decía: ha sido bueno, pero al final creo que no hemos perdido en las conclusiones. Creo que no hemos perdido un poquito. No desmerece nada de lo demás, al contrario, fue bueno porque la gente abrió su corazón, expresó lo que había en su corazón. Pero creo que se descafeinó un poquito, porque quizás hubiera sido un buen tiempo para buscar al Señor en oración y haber expresado delante del Señor que siervos inútiles somos, pero que estamos en esa disposición de buscarle y de servirle. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, para que vayas, Rafael Carlos, con los Gedeones, para que vaya, hermano Afán, al hospital, al otro, y aquel que aún todavía que pueda unirse a estas reuniones para recibir de parte del Señor y poder en alguna manera, queridos hermanos, afectar a este mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados, que están sin Dios como nosotros otro día estábamos, y alguien vino, no sé cómo, por la gracia de Dios, y nos dijo: Cristo te ama, Cristo me ama, ¿Quién dice eso? ¿Dónde está eso? Y te habla del amor de Dios. Te hablaron de Juan 3:16 como a mí me hablaron. Y fui corriendo y traje allí a mi primo. Y fui corriendo y traje como decía el otro día, a mi madre. Porque me sentía amado, me sentía aceptado de parte de Dios. Siempre había tenido un concepto de Dios, de un Dios allí en lo alto, pero que a mí no me afectaba para nada. Sí, creo en Dios porque es lo que me han enseñado desde pequeño. Y he ido a la iglesia y me he confesado y he comulgado. Y yo no voy a criticar nunca a la iglesia católica, porque sabéis una cosa, yo los primeros años de mi vida fueron en La Salle. En el colegio de La Salle. Y yo recuerdo un cura que nos hablaba pasajes de las escrituras, de los evangelios. Yo disfrutaba con aquellos pasajes. Me hablaba de la multiplicación de los panes y los peces, me hablaba de los días leprosos, me hablaba, y te estoy hablando del año 66-67, pero recuerdo a aquel sacerdote con mucho cariño. Lo recuerdo. No es cuestión de, como dice Samuel Escobar, no, aquí no se trata de, aquí se trata de tener a Cristo en el corazón. Y eso es algo que Dios ya nos ha elegido. Piensa en ese sentido. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Le das ese versículo y que se pelee con Dios. Que se pelee con Dios. Yo no estoy dispuesto a pelear con nadie en absoluto. Yo no estoy para eso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar. Por si acaso Dios. Por si acaso Dios en su misericordia. Y eso es. Y para eso nos ha llamado el Señor, hermano. La segunda posición es muy clara. Estoy dispuesto, Señor. Tengo la actitud, como decía el hermano Alejandro el otro día. Es cuestión de actitud. Y es verdad. Tengo la actitud. Quiero tener la disposición, Señor, aun con lágrimas en los ojos porque no entiendo. Pero quiero cumplir la gran comisión. Hacer la voluntad de Dios, llegar a mi generación, aceptarla, como Guillermo Carey, preciosas biografías que esta semana ponía el hermano David, Guillermo Carey y John Muller, esos orfanatos. Hermano, esta generación necesita que nosotros, en el temor de Dios, en la humildad de Dios, le hablemos, le compartamos con nuestra vida, porque somos luz y sal. Y somos llamados a mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, las virtudes de Dios. Cuando escuchas las conversaciones tan superficiales de la gente, los comentarios, y todos se derivan en fútbol, Barcelona, Real Madrid, todo es lo mismo. Y cuando hablas algo más o algo más profundo, ya te escucharé, eso no me interesa. Y no quiere decir que no podamos hablar de mil cosas y debemos de estar preparados para hablar de lo que se tercie. Pero llega un momento que nuestra fe tenemos que expresarla. Y tenemos que decirle a la persona que tenemos enfrente, mira, está bien todo eso, pero yo quiero hablarte del plan de Dios. Y de eso se trata. El proyecto de los Mateos no se trata de un proyecto más. Se trata de eso. De que aceptemos a nuestras con ciudadanos, a nuestros vecinos con las buenas nuevas del Evangelio. De eso se trata. Y en ese sentido podemos coger esta segunda posición. Quiero llegar a mi generación. Hubo un profeta que fue el profeta de Nehemías, que después de oír la situación en la cual se encontraban sus compatriotas, su generación, y vio que la ciudad de sus padres estaba desolada, dice que lloró desconsoladamente, porque los que allí estaban, dice, que estaban en afrenta, que estaban en cautividad, que estaban en gran mal, que los muros habían sido derribados y las puertas habían sido quemadas. ¿No es eso lo que el enemigo está haciendo en esta generación, hermano? Pararos a pensar un momento. El Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, pero el enemigo, como yo digo allí en prisión, no le echéis la culpa a Dios. No se la echéis al Señor, porque el enemigo ha venido para esto, para robar, para matar y para destruir. Y ahí tenemos, no tenemos nada más que poner el telediario, ¿qué os voy a decir? Los medios de comunicación, la prensa, las injusticias que se están cometiendo. Las situaciones que estamos viviendo aquí en esta semana que hemos tenido con estas dos criaturitas tan chiquitas, que no se sabe dónde están. y que no hay manera, porque nuestra justicia, nuestro marco tiene sus cosas positivas, pero dejan lagunas donde la impunidad campa a sus anchas, y eso es así. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nehemías, podemos aprender tres cosas. Una es el sacrificio que llevó a cabo con su vida, porque él tenía un buen sitio, él era copero del rey, tenía un sitio privilegiado en la corte del rey, además era querido por el rey. Fíjate. Sin embargo, se sacrificó por amor a Dios, por amor al Señor, por amor a su pueblo. Renunció a su cargo privilegiado en la corte del rey Artajerjes a fin de construir la muralla de Jerusalén. La segunda cosa que aprendemos es que era un hombre de oración. Dice: ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dijo al Señor: te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y cuando se presentó allí delante del rey para hacer su petición, dice entonces, allí delante mismo, orá sin cesar. Y es así, vamos orando. Y vamos creyendo, vamos orando y vamos creyendo que Dios lo va a hacer por su gracia. Dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano del Señor sobre mí. Así se gana, así ganamos nosotros las batallas. No es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Recibía un correo, yo creo que lo habré recibido, de Francisco Arjona, donde hace 3 días estaba la criatura fatal por lo que le dio, ¿sabéis? Un ataque de epilepsia. Y bueno, mandaba un correo que ya estaba yendo a gestionar ante el ayuntamiento y decía esto, decía: para que Dios me lo concede, para que la buena mano de Dios esté sobre mí, orar, hermano. Y es así. Y es así. Y en tercer lugar, este siervo de Dios, Nehemías, tenía una gran tenacidad. Era constante y perseverante ante la oposición de hombres poderosos y perversos como Sanbalat, oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe. Pero se sobrepuso, supo sobreponerse a la amenaza, adoptó medidas defensivas, solucionó la falta de unidad que había dentro del pueblo, rechazó las acusaciones de parte del enemigo, de los enemigos que eran falsas, y tomó disposiciones para que la ley de Dios fuera leída delante del pueblo. El texto que estamos considerando en cuestión dice: David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. La generación de David tenía su propia singularidad, hermano. Era peculiar, era diferente a la nuestra, por supuesto, en todos los sentidos. Estamos hablando de un rey, de una corte, de una circunstancia, de una historia completamente diferente. Pero tú y yo, como David, debemos de ser capaces de ver, discernir y servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. Porque cada uno de nosotros hemos nacido en una generación diferente a la de estos. Es decir, yo no he nacido en la generación de los días de Jesús, ni en la generación de los apóstoles, ni de Martín Lutero, ni de Juan Wesley. Mi responsabilidad es encontrar dentro de mi peculiar y singularidad, singular de mi generación, encontrar la voluntad del Señor, su deseo para mi vida y cumplirlo. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y en Hebreos 11, ahí tenemos una lista de lo que eran los héroes de la fe. Y hay una lista que nos habla de hombres y mujeres de generaciones diferentes que sirvieron a Dios según los deseos y la voluntad de Dios. Y ahí nos habla del rey David. Y dice en Hechos 13:22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y de eso se trata, hermano, porque en definitiva Dios quiere usarte hoy. Dios quiere usarte a ti y a mí, hermano. Y Dios quiere que hagamos un compromiso con nuestras vidas para esta generación, no la generación de ayer, que ya pasó, como leía el otro día, tampoco la de mañana, porque todavía no ha llegado, pero sí la de hoy, porque tomando el compromiso con nuestra generación podemos bendecirla, podemos transformarla, podemos, como rezaba aquel lema cuando la selección española fue al mundial, ¿recordáis? ¡Podemos! Y España ganó la Copa de Europa. Y España ganó el Mundial. Y nosotras podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leía el otro día la biografía, releía la biografía de Benjamin Franklin. ¿Sabéis que Benjamin Franklin fue el inventor del pararrayo? Preocupado por su generación y por sus conciudadanos, él veía como los barcos eran destrozados por los rayos. Los establos eran destrozados por los rayos. Las casas, literalmente. ¿Y sabéis lo que hizo un día de tormenta? Pues un día de tormenta él lanzó una cometa al aire, pero le puso una argolla con iones positivos y negativos en medio de la tormenta. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que el rayo rápidamente fue. Fue un hombre preocupado por su generación. Tomás Alva Edison era un niño que le daba terror la oscuridad de pequeño. Le daba terror la oscuridad. ¿Sabéis lo que inventó? ¿Eh? La bombilla. Pues sabéis que en los primeros años... ¿Sabéis que en los primeros años de su juventud lo echaron del colegio? Lo echaron del colegio porque decían que era un niño retrasado. ¿Y sabéis lo que le había ocurrido? Le había ocurrido que él había tenido la escarlatina. Y como consecuencia de esa escarlatina se había quedado sordito. Y no podía prestar la atención que los demás niños prestaban. Solución del profesor, este niño está retrasado, a la calle, fuera. Y lo echaron a la calle. Fijaros qué lumbrera, ¿verdad? Sin embargo, su madre, una mujer piadosa, maestra de escuela, se dedicó a la enseñanza de su pequeñito. Y empezó a mostrar gran interés por las cosas, por las inquietudes, por... Y no solamente descubrió la bombilla eléctrica, sino el fonógrafo. Y fue el precursor de lo que fue la máquina de lo que es la proyección del cine. Alejandro Graham Bell, descubridor del teléfono. Hombres preocupados por su generación. Y hoy estamos aquí tú y yo, hermano. Y tenemos el privilegio de servir a nuestra generación. Y muy brevemente... decir qué características debe de tener. Pues sencillamente la que tuvo el rey David. Como aquel rey David sirvió a su propia generación según la voluntad. Sirvamos a nuestra generación, hermano. Y una de las características que tenía David es que tenía corazón de siervo. Tenía un corazón de siervo. Por eso servía. Muchas veces vemos al rey David como el gran rey, como el gran estadista, como el gran militar, y lo era. Y lo era, hermano. Pero ¿sabes dónde estaba al principio, en su juventud, con 16 años? Cuidando las ovejas de su padre. Lee la historia porque es preciosa. Reléela porque te muestran cosas que quizás antes no viste y ahora ves. Allí estaba, cuando el profeta llamó a todos sus hermanos, el profeta Samuel, para que los trajera allí, fueron viniendo. Sin embargo, dice, aún queda uno. Pero ese está cuidando las ovejas. Ese no tiene mucho que dar, es pequeño todavía, allí está. Y David tenía un corazón de siervo. ¿Y sabéis lo que estaba? Estaba sirviendo a sus padres. Estaba sirviendo a su casa. David comenzó sirviendo en su hogar, honrando a su padre y a su madre. Queda aún el menor, pero allí lo tengo, trabajando. Obedeció a sus padres cuando Saúl mandó a enviar por medio de su padre para que fuera a tocar el arpa a la corte. Y cuando sus hermanos estaban en las batallas, él estaba allí, como dice 1 Samuel 17:15, apacentando las ovejas de su padre en Belén. Esta generación se caracteriza, como dice también en 2 de Timoteo, hermano, dice, vendrán tiempos peligrosos, y los estamos viviendo, y una de las características es desobediente a los padres. Desobediente a los padres, y uno de los mandamientos principales de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, si no empezamos sirviendo en nuestra casa, difícilmente podremos servir en la casa de Dios. Y más cuando se trata, como dice la palabra, para que te sea de larga vida y te vaya bien, también le dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos, pero se caracteriza a esta generación. El otro día escuchaba un testimonio terrible de un chico que sin trabajar y sin nada denunció a los padres porque la paga que le daban a final de mes era pequeña, y denunció a los padres ante el juzgado para que esa paga se le aumentara porque tenía que pagar cosas y ni trabajaba ni hacía nada. ¿Qué os parece? Por supuesto, gracias a Dios, el juez dijo que no, al contrario, pues podríamos decir chichiribán, ¿cómo? Por favor, denunciar a sus padres. Mirad, si en nuestra generación, en la que yo tenía 18, 19 años, que quizá a lo mejor tampoco era, mi padre decía una cosa en mi casa y no había más discusión. Eso era lo que había. Eso es lo que hay. ¿Te parece bien o te parezca mal? No había posibilidad de argumentar. Y hoy es argumento tras argumento. Y hablas con los profesores, con algunos profesores, dices que saben de letras más que nosotros. Y te argumentan todo y no puedes hacer nada porque encima te dicen que te van a denunciar. Una generación desobediente, ingrata, desagradecida. Y en este sentido, jóvenes, tenéis un gran privilegio. Yo se lo digo a mis hijos como padre, tenéis un gran privilegio, quizás diferente a otros que hemos tenido una experiencia más dramática a la hora de convertirnos, pero no más rica, no es menos rica, no es menos jugosa, porque tenéis unos padres que tienen temor de Dios. Y somos llamados a honrarlos, no solamente tú, sino yo también. Mientras mi padre y mi madre estén en esta tierra, tengo la responsabilidad delante de Dios de cuidarlos, de protegerlos y de respetarlos. Porque eso es lo que manda. Por tanto, si tu padre y tu madre te manda o te trae o te trae, no argumentemos tanto. No argumentes tanto. Un poco de obediencia al corazón no hace daño, al contrario. Un día llegarás a ser padre, porque hijo eres, padre serás y por naturaleza en abuelo te convertirás. Y es bueno que vayamos aprendiendo las lecciones que nos enseña la vida. Y a través de nuestros padres podemos enriquecernos en variadas y en múltiples formas cosas. Pero cuando escuchas expresiones, ¡quillo, viejo! Falta de respeto. Como un colega, como un, a un profesor. No puede ser. Eso evidencia una generación que está perdiendo los papeles, que está perdiendo el norte en relación a las autoridades que Dios ha puesto para que también al policía o a la autoridad pertinente. Y se están perdiendo los papeles. Y yo no quiero con esto asustar a nadie, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que respetar los mandamientos de Dios como un código moral que nos ha sido dado para preservar esta sociedad. Por tanto, aprendamos a servir en nuestra casa, en nuestro hogar. Otro punto que tiene que tener el corazón es que es una persona quebrantada, ¿sabes, hermana? No podemos huir en ese sentido de Dios si queremos aprender la lección, ¿sabes? Y el quebrantamiento, ¿sabes cuándo viene? Cuando empiezas a cumplir la misión. Pero el quebrantamiento viene para hacernos más humildes. Viene para hacernos más sencillos, para facilitar las cosas. No para esa aflicción, sino para facilitar las cosas. Para que expresemos las virtudes de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es así, aunque lo demás ruja, aunque lo demás, si tú estás en la paz de Dios, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios sabrá honrarte, porque Él honra a sus hijos. Pero el quebrantamiento vendrá, hermanos, vendrá. Pero el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y es así, hermano. Como conclusión, yo quiero en esta mañana llamaros. Me llamo a mí mismo, hermano. Me llamo a mí mismo en esta mañana. Al sacrificio. No puedo pedir a vosotros otra cosa si primero no me la aplico en este sentido, al sufrimiento, sí, hermano. Y ustedes lo sabéis, yo veía el otro día orar y llorar a mi hermana Estrella. Y yo no sé que ella no estaba llorando por casualidad. A mí se me partió el alma, ¿sabéis? Porque espiritualmente entendía su corazón. Y porque la palabra de Dios lo dice no de una manera teórica, está establecido no solamente que creáis en Él, sino que sufráis también por Él. Y cuando entendemos y hacemos eso nuestro de una manera espiritual, se acaban mis tonterías, ¿sabéis, hermano? Somos llamados a la oración y somos llamados a la perseverancia, y me lo concedió el Rey según la benéfica mano del Señor sobre mí. ¿Qué rey? ¿Artajerjes? Por encima de Artajerjes hay un rey de reyes y señor de señores, nuestro Dios. Él concederá las peticiones de nuestros corazones en la medida que nosotros andemos en sus caminos, porque Él quiere bendecirnos. Y como alguien oraba, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para ti. Hay más, hermana, no tires la toalla. Yo quiero ayudarte y ser ayudado en ese sentido. No la tires. Lo mejor, y lo hemos dicho, está por venir. Aunque tú y yo digamos, ¿cuándo? Pero si leemos la biografía de hermanos, muchos no recibieron lo prometido, pero dice el Señor que este mundo no era digno de ellos. Pero nos está reservada, como dice también en otro lugar, la corona de la vida, el cual el Señor juez justo dará a aquellos que le aman. Amén, hermano. El Señor nos bendiga. Inclina tu cabeza conmigo en esta mañana. Y ojalá que con lo que recibimos el fin de semana pasada, y si en algo he podido aportar en esta mañana, ese compromiso con el cual tú has estado luchando en esta semana, hermano. Yo sé que tú has estado luchando en esta semana con el Señor. Yo he estado luchando. Pero entiendo quién es el amigo que nos llama. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y es así. Que puedas tomar un compromiso en el Señor, en el lugar donde Dios te ha colocado, sea donde sea. Sea en la universidad, sea en el ejército, sea en el asador, sea en la librería, sea en donde Dios te ha colocado. Dios quiere usarte. Allí en los seguros. Dios quiere usarte, hermano. Quiere llenarte. Pero como alguien decía, es necesario que nos vaciemos de nosotros mismos para que el Señor nos llene de su gracia, de su amor, de su misericordia, y podamos juntos cumplir el propósito. Esposa, esposo, jóvenes, somos llamados a una. Quizás no es el plan que tú tenías o que tú esperabas para tu vida, para tu matrimonio. Tú puedes decir, esto no es lo que yo tenía planeado. Pero es lo que Dios tiene planeado para tu vida, y es mejor. Y es verdad que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Pero Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Confiésalo delante del Señor. Yo lo confesaba en esta semana, después del retiro, durante la semana, porque eres bueno, porque siempre, para siempre es tu misericordia. Y he entrado en la paz de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú tienes para nuestras vidas, para cada uno de los matrimonios, los jóvenes, los niños, las esposas, Señor, las hermanas que están pasando por enfermedad, los hermanos que están pasando por enfermedad. Señor, ten misericordia. Que tu ministración, la ministración de tu Espíritu Santo, nos llegue al alma. Y ese bálsamo que tú traes, Señor, en el tiempo de dificultad, llene nuestras vidas. De descanso a nuestras almas y a nuestras mentes. Para decirte, heme aquí, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por el testigo que nos han dejado a otros. Yo te doy gracias muy especialmente por mi madre, Señor. Me siento honrado y privilegiado, Señor, de tenerla, y a mi padre también. Pero gracias por esta hermana sencilla que entendió la gran comisión y tanto bien ha hecho, Señor. Gracias, Padre. Gracias, me gozo y me regocijo porque un día estaré con ella en el reino de los cielos. Amén.